vas a llorar. El amor que yo te di lo has dejado en el olvido. Poco a poco me vas olvidando. Tú andas libre aquí en la vida sin pensar que estoy sufriendo. Yo que mil besos te di y tu amor fue pasajero. Ese amor no fue verdadero. Pero tú no te preocupes, este mundo es una bola y un día lo vas a pagar. Pero no quiero que lo pagues con otro. Me olvidaste, yo te cobro con mi olvido y mi desprecio. Si un día regresas implorando con llanto, pues no creo que te perdone. Tanto, tanto. Sigue muy libre en tu vida. Pásate con el que quieras. El amor que yo te